Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Muy buenos días, bienvenido a su programa Hablando y Cooperando. Háblenos 55 40 26 18 14. En Facebook, X, Instagram y todos los artilugios de la cibernética moderna, estamos como La Voladora Radio. Nuestro teléfono 597-978-5252 y nuestro sitio web www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien. Tenemos en el centro de la discusión los problemas de cultura. Los problemas de cultura que se dan, pues, a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Y en el Estado de México tenemos una verdadera efervescencia. ¿Qué es lo que compete a un gobierno dentro de la cultura? Creo que la definición de la cultura no puede dejarse a un criterio político, porque simplemente esa cultura rebasa en mucho lo que pudiéramos resumir en unas cuantas palabras, a no ser que sean tan generales como el concepto que establece el diccionario, que dice que la cultura es el paso del hombre por la historia. Brillante definición, porque es muy general y prácticamente no entra a ningún concepto más específico, más casuístico, dirían otros. Y nos quedamos con eso. De ahí que pensar que por ley podemos definir la cultura, creo que es un error garrafal. Mucho menos cuando pretendemos desarrollar políticas culturales sin tener un concepto de cultura que implique el fin al que queremos llegar. Esta cultura, pues, es nuestro patrimonio tanto personal como de la comunidad en donde vivimos, como de el lugar a donde trabajamos, etcétera, etcétera, etcétera. La cultura es, pues, una forma de hacer las cosas, la cual, evidentemente, a no ser que implique violaciones a las disposiciones de orden público establecidas por la ley, que alguien dijera, bueno, yo quiero la cultura del narco o la cultura del robo, a no ser eso, pues, francamente, es una decisión muy personal y una decisión que atañe a nuestra forma de ser y de desarrollarnos con los demás. Dentro de nuestro país tenemos ahorita un problema. No hay planes, no hay proyectos, ni siquiera un atisbo de lo que puede ser la cultura en un país tan rico. Pensando en esto, bueno, se dice, tenemos la cultura de los aztecas, de los mayas, de los olmecas, de los toltecas, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, no estamos haciendo nada por mantener ese estado de cosas en el que vivimos, que representa nuestra cultura. Vamos a entrar en cuestiones concretas. Tenemos ahorita una convocatoria que yo la quiero tomar de veras con la mejor intención del mundo. Y por eso quiero alertar, porque como decía don José Ortega y Gasset, los proyectos que se implementan solamente con ilusiones suelen ser desilusionados. Se ha implementado aquí en el Valle de los Volcanes y nos dicen que en todo el oriente del Estado de México, quizás en todo el Estado de México, porque no tenemos información oficial sobre ello. Hay notas sueltas por todos lados y un entusiasmo que de veras, qué bueno que lo hay. Y tenemos que es un programa, pues, en el cual ha empeñado su palabra nuestra secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, la licenciada Nelly Carrasco, pero que, repito, no tiene nada detrás. Esto implica varias cuestiones que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, este programa nos lo ponen establecido solamente para los creadores de arte. No así, lógicamente, para los promotores o los difusores del arte. Cuando este programa es un programa netamente de difusión y de promoción cultural. Vamos a entrar en concreto. Dentro de las funciones del Congreso de la Unión encontramos que el artículo 73 de la propia Carta Magna nos dice que una de las facultades del Congreso de la Unión es legislar sobre cultura. Siguiendo este orden de ideas, la promoción y la difusión cultural son las funciones que pueden desarrollar los congresos y las instituciones locales. Es decir, solo podrán legislar sobre promoción y difusión de cultura y, lógicamente, ejercer funciones sobre la promoción y la difusión de cultura. De ahí que nuestra primera pregunta sea, ¿por qué solamente lo ponen esto para los creadores de cultura? Y dejan a un lado a quienes han hecho una profesión de difundir y de promover la cultura. Vamos a poner casos que todos conocemos con mucho aprecio. Es prácticamente imposible que aquí en el Estado de México algún creador pues viva de su obra si no la promueve o no la difunde. Y si tiene cierto éxito, acaba promoviendo y difundiendo la cultura, el arte, la producción de otros similares. Y cuando esto llega a ser exitoso, se agrupan para promover y difundir la cultura. Este espacio, esta radiodifusora, que es un proyecto comunal, un proyecto de la propia ciudadanía, esta difusora es un ejemplo. Si bien acogemos o nos acoge con todo gusto, esto no sería posible sin la gente que a diario desarrolla aquí sus labores. Y esa es una actividad de promoción y de difusión de la cultura, que es necesario que nuestra dirección o nuestros dirigentes operadores canten muy bonito o se pongan a declamar o interpreten números bailables, ¿no? Ellos desarrollan y difunden la cultura como lo debería de hacer el gobierno. Es decir, de acuerdo a la propia Constitución, artículos primero, segundo, tercero y cuarto, la promoción de la cultura, la difusión de la cultura, es función del Estado, es función del gobierno. Y para ello no hay excusa. Deben de utilizarse los medios de financiamiento que sean requeridos. Vamos a poner un caso concreto. Es necesario que la televisión maleduque a la gente, que la televisión llene a la gente de datos que no son necesariamente los mejores, para que entendamos que requerimos de una difusión cultural ética y basada en los valores de los ciudadanos. Esto es lo importante. Siguiente cuestión. Vamos a encontrar que aparte de que no hay normas sobre cultura, y esto acabo yo de super checarlo para venirlo a decir con ustedes, hay una ley de cultura de la legalidad. Hay una ley de protección a los animales, etcétera, etcétera. Pero no hay una ley que promueva la cultura en el Estado de México. Lógicamente, pues, la función de promoción y desarrollo cultural, e inclusive la chamba de nuestra queridísima secretaria, dependen de estas interpretaciones constitucionales, a veces a contrario senso, repito. Nos dice el artículo 124 constitucional que lo no reservado para la federación es facultad de los estados. Y la cultura es uno de esos casos. Como tal, existe en la Constitución y los valores constitucionales, lo que se acaba de refrendar, la ley de la bandera, el escudo y el himno nacionales, eso es la cultura, y son preservados a nivel nacional. Fuera de ello, perdón, la función de promover y de desarrollar la cultura corresponde a los gobiernos estatales y municipales, de acuerdo a los artículos 115 y 116 de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, este programa que se está presentando y que, repito, yo mismo me inscribí para ver cuáles son las cosas, por mi parte presenta estas graves, gravísimas contradicciones. Lo primero es eso. ¿Con qué fundamento se está haciendo? Y lo segundo es que no hay un solo papel que nos diga cuál es la función, salvo pedirle a la gente sus datos personales. Siguiente cuestión, el presupuesto. ¿Cuánto se va a usar para pagarle a la gente? ¿La gente acude? ¿Por qué? Porque realmente es una tragedia, y lo digo con todo conocimiento, el hecho de que gente con un talento enorme, con un trabajo inmenso detrás de ellos y todo, no tenga posibilidad de desarrollar su profesión dentro del Estado de México y en general dentro de la República. Me duele a mí en el alma ver muchachos con un talento enorme estar en las plazas públicas o en los cruceros desarrollando su arte. Ah, pero eso sí, ahora les van a pedir hasta licenciatura. Háganme favor. No, señores. Los burócratas no desarrollan una función cultural. Si acaso una función de administración, porque tampoco pueden desarrollar políticas públicas si no están autorizados expresamente por las leyes. Ese es el grave problema. Venga usted y exponga su proyecto. Llene una carpetita y hasta van a dar cursos de carpetitas. En el programa pasado yo decía, bueno, cuando vi que había que llenar una carpetita, pues dije, ¿a poco nos vamos a dedicar al gancho? No, son lo que debemos de entender como expedientes en buen español. ¿Verdad? Entonces vamos a encontrar aquí una cuestión importantísima. Si no se expresa qué se le va a pagar a la gente, ¿estamos siendo honestos? Lo siguiente, repito, esto se deja en las manos de, en este caso, en el Valle de los Volcanes, de un trabajador, de un dirigente, director de una casa de cultura en Chalco, que dentro de esa casa de la cultura puede ser señor de horca y cuchillo, pero no tiene ninguna facultad para recomendar a nadie y mucho menos para excluir a la gente. No tiene en sí facultades para administrar un programa de cultura, que repito, no existe. Quiero pensar en que ese joven, bueno, todos son jóvenes frente a mí, que en que ese joven lo hace con el mejor apoyo y el mejor talento y la mejor fe en búsqueda de concretar los fines de este programa. De un programa que se supone hacer llegar a los rincones más lejanos del Estado de México, la cultura. Vamos a entrar a hablar realmente, si vamos a hablar de aquí del Estado de México, del Valle de los Volcanes, vamos a hablar con realidad. Estamos ante una de las regiones del país que mayormente son expulsoras de mano de obra hacia Estados Unidos. Ahí es necesaria la cultura. ¿Por qué? Porque todos los días hay tragedias sobre ello. Pero bueno, hagamos un lado ese paréntesis. ¿Qué cultura se va a llevar a la gente si la mayoría de nosotros tenemos que ir a diario a la ciudad? Yo me encantaría que se llevara a Tchaikovsky o a Beethoven, ¿no? A Renoir, a Miguel Ángel, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el fin de eso? Y otro punto, también fundamental, hay maestros de arte. Maestros que estudiaron para ello y que, sin embargo, cumplen funciones en las escuelas primarias, secundarias, etcétera, en otras materias. Conozco pianistas talentosísimos que dan clases en matemáticas. Muchos más son los ejemplos de poetas destacados que tienen que dar clases de gramática, de español, etcétera, en las escuelas. Y no son aprovechados en la cultura, que es lo que estudiaron y qué es lo que saben. Vamos a ir a un breve intermedio, por favor, no le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. La siguiente pregunta que quiero formular: ¿existe la cultura en el Estado de México? Claro que sí, y siempre ha existido. Volteamos a ver en este momento a Teotihuacán, a Texcoco, a Malinalco, a Teotenango, pero también a las grandes iglesias. Volteamos a ver la pintura de Villalpando, de Baltasar de Chávez, de Cabrera. Volteamos hacia los murales de Diego Rivera en Chapingo. Toda la expresión artística que se ha manifestado en la época postrevolucionaria. ¿Eso no es cultura? Y la gente cada día menos sabe de ello. Vamos a nuestros mercados. Y la cultura alimenticia, que es la que nos hace personas, cada día se pierde. Y lógicamente es en detrimento de nuestra salud. No solamente es el arte viviente, sino es la forma, repito, en cómo hacemos las cosas. Miren, a mí me duele mucho. Y me duele mucho, ¿por qué? Porque es algo en lo que he luchado desde hace muchos años. Mi vida profesional comenzó aproximadamente hace 53 años. Y en ella, pues me tocó ver cómo se dilapidaron en colecciones particulares las obras de Siqueiros, las obras de Orozco, de Rivera, etcétera, etcétera. Y también cómo guardan una resistencia heroica debida a los habitantes de las comunidades, esas pinturas virreinales y esa arquitectura virreinal. Eso no es cultura. Y también es cultura lo que desarrollan nuestros queridos artistas. No son pocas las ocasiones en las que he tenido que defender plagios disfrazados de intervenciones artísticas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo el hecho de que a los artistas no se les paga. Señora Secretaria de Cultura, ¿puede usted garantizar que a la gente se le pague? Eso es lo que a mí me preocupa. Y algo fundamental. Si no queremos acarrear un descrédito contra la 4T, en la que yo personalmente sí me he involucrado, y como un proyecto de vida. Entonces, ¿qué sucede? Si vamos a darle ilusiones a nuestros queridos artistas, sabiendo que no les vamos a cumplir, ¿cómo se llama eso? Por mi parte, a mis queridos creadores artísticos de aquí de la zona, que pues somos parte de una misma vida, recomendarles, independientemente de esto, que de veras deseo que tenga el mejor fin. Independientemente de eso, yo sí les digo, señores, hay que organizarse y hay que lograr que todo mundo tenga una vida digna de lo mejor. Entonces, de verdad, ¿queremos hacer un México mejor? Involucrémonos en lo que existe como ley, que es una ley de la legalidad. No debía de ser una ley de la legalidad, yo decía, debería ser una ley de la justicia. Perdón, tengo un zumbido muy, muy feo aquí, espero que no esté pasando allá en en las cuestiones. Ah, que es que soy yo. Bueno, ok. Entonces, eso es lo que les quiero yo comentar. A todos los que están en esto, agrupémonos. Pidamos que esto salga adelante. Si tiene defectos, mejorémoslo. Pero no nos la pasemos aplaudiendo algo que puede no salir bien. Y puede encontrar los más grandes enemigos del gobierno si la gente se siente defraudada. Las personas encargadas, estos responsables de las casas de cultura, exijan que se les cumpla. Desarrollen una labor a la altura del talento que sé que tienen. Y a nuestra gobernadora y a nuestra secretaria de Cultura, apéguense a la Constitución y a las leyes que de ella emanan. No es posible fincar cuestiones a no ser que esperen tener consecuencias nefastas dentro de 6 años. Es muy bonito y siempre aplaudido que a la gente se le dé un apoyo. Siento mucha satisfacción cuando paseo por aquí y ya no veo a altas horas de la noche a gente vendiendo tamales, quesadillas, etcétera, sobre todo gente de tercera edad. Ya no la hay. ¿Por qué? Porque ya tienen un apoyo. Pero si esto no se traduce en acciones eficaces y la instrumentación de la obligación que tiene el gobierno de fomentar y de promover la cultura, pues no va a servir para nada. Qué bonito que hay eventos a los que todo mundo acuda, celebremos todos juntos, comeremos chicharrón. Pero ¿qué sucede si no tenemos ni los instrumentos legales ni los instrumentos financieros para hacer realidad el sueño de la gente que solo se puede expresar por medio del arte? ¿Qué va a pasar en el momento en que esa cultura, que es objeto simplemente de discursos, se voltee en contra de quienes dicen defenderla? Tenemos villanos en la historia. Don Porfirio Díaz promovía la cultura y también aquí en Popo Park encontramos las paredes de su promoción cultural. Alguien en estos chats se refería al ferrocarril y eso es parte de la cultura y que promovió Porfirio Díaz. Él quería hacer cosas bellas, pero no le salió bien. En fin, acabaríamos como aquel famoso epitafio de Richelieu, que dice: aquí yace el gran cardenal que hizo el bien e hizo el mal. El mal le salió muy bien y el bien le salió muy mal. Por mi parte es todo. Reciban un saludo. Nos oímos de hoy en 8 a las 9 y que tengan una feliz semana. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.